sé que tú quieres volver a sentirme y dormir a mi lado. Porque se me quedó mi perfume pegado en tu ropa. Yo te llevé a la nube besando tu boca. Yo te hice llegar al cielo más que una vez. Y eso te está matando y yo puedo hacerlo otra vez. Conmigo, te invito conmigo un fin de semana. Loca cuando te beso y se te eriza la piel. Sientes el calor y se estremece en tus huesos. Y tú te vuelves loca cuando yo te toco. Y yo me vuelvo loco cuando tú me toques. Algo más que físico, esto que sentimos tú y yo es muy fuerte. Por eso quiero verte. Te invito conmigo un fin de semana. A mí tampoco me gusta estar solo. ¿Pa' qué mentir si esto que te pasa? Por si no caes mañana. Si estás sintiendo lo mismo, te invito a mi cama. Darte calor y fuego hasta que el cuarto prende llama. De pasión, lujuria y sexo. Tus gritos, mi suspiro. Mirando fijamente, entonces giro. Pero cuando te llamo, nunca dices que na. Siempre estaré pa' ti si te sientes sola. Pero cuando te llamo, nunca dices que na. Siempre estaré pa' ti si te sientes sola. Te invito conmigo un fin de semana. A mí tampoco me gusta estar solo. ¿Pa' qué mentir si esto que te pasa es lo mismo que a mí? Siente lo mismo que yo. Oye, no mires para acá que tú no tienes bolígrafo para esto, papi.